estamos en comunicación con Esther Linco, titular de SADOP, el titular de docentes de escuelas de gestión privada, porque decíamos, ¿no? Ayer comenzó la presencialidad absoluta en primer ciclo y nivel inicial y queríamos saber cómo había comenzado las escuelas de gestión privada. Esther, muy buenos días, Marco Barroso la saluda, ¿cómo está? Muy buenos días, Marco. Acá comenzando este día y esta semana, y con toda esta tentación que tenemos de que estamos sin cuidado, ¿sí? que el gobierno provincial tendría que tener hincapié en el cuidado y no es lo que se tiene, para nada. Bien, compleja la situación, ¿no? Y también la vacunación masiva esta que se dio el viernes y el sábado, sin distanciamiento, un plan de vacunación que se hacía en 4 o 5 días, se hizo en 2 días y esto también ha sido complejo. Y lo que se ha dicho desde el día 1 que se empezó a vacunar, ¿no? Hay que cuidarse los primeros 15 días de vacunación, algo que no está sucediendo porque ya están en todas las escuelas trabajando. No, mira, yo la verdad que hay situaciones ¿no? muy complejas en Mendoza. Primero, desde hace, no sé cuándo asumieron, en el 2016, ¿no? Que venimos enterando primero que la comunicación del gobierno, o sea, hacia sus ciudadanos, ¿no? Hacia su pueblo, es todo a través de Twitter, es todo a través de esa informalidad en la comunicación, en donde no se respetan, digamos, todos los grupos jerárquicos, ¿no? Que esto último es enterarnos que, bueno, que salió una resolución, que se habla de la presencialidad total, porque creen que como estamos vacunados, que es muy certera el tema de la vacunación, estamos totalmente de acuerdo. Esto que vos decías, las situaciones que se vivieron viernes, sábado, en la vacunación, fue de una locura, multas de tránsito a los autos de los docentes porque no entraban en ningún otro lado para estacionar. Uh-huh. Bueno, todas estas situaciones que hacen de una desprolijidad, de un trato hacia los docentes, siempre con desprolijidad, tratando de con un ninguno, uh-huh. Terrible, ¿no? Además, en las resoluciones toman recomendaciones de organismos internacionales EU que no tienen nada que ver con nosotros, con los controles, o sea, no se toma lo que dice CONICET, no se toma lo que dice la Organización Mundial de la Salud. La verdad que, y lo cambian así, con un desparpajo, sin tener en cuenta a la gente, porque, a ver, ya hemos visto, está sobre, digamos, lo tenemos ya incorporado, que no nos tienen en cuenta los docentes, no hay una opinión que nos tomen, no hay nada que puedan tomar de los docentes, ¿no? Pero tampoco toman nada del CONICET, que no estoy hablando de, no sé, estoy hablando de gente que sabe, que trabaja, que son científicos, y no les interesa, o sea, que todas las recomendaciones del Ministerio de Salud, de las Organizaciones Mundial de la Salud, tampoco las toman, y quieren cambiar esto de que ahora se sugiere 3 días de distancia, ¿no? Uh-huh. Con la locura de que son 91 centímetros esto, y que en el patio sí tienen que respetar los 10 metros. Como si cuando estuvieran escribiendo en clase con la docente, no se contagiaran. Claro. Y en el patio sí. O sea, esas locuras, que yo no sé si la ciudadanía lo alcanza a ver, lo alcanza a percibir, que es donde estamos poniendo en riesgo no solo a los docentes, porque todos sabemos que más allá de la vacunación nos podemos contagiar y la podemos pasar bastante mal. No nos vamos a morir porque con el tema de la vacunación tenemos un alto porcentaje, ¿no?, de cuidar las vidas. Pero ahora viene una nueva cepa, que es la Delta, que no se sabe, no está comprobado si la vacunación está o cubre. yo digo, estamos siendo conscientes de lo que tenemos que hacer. Este gobierno entiende lo que tiene que hacer con sus ciudadanos. Pareciera, ¿no?, que hay un ensañamiento contra todos los trabajadores de la educación, contra los trabajadores de la salud, porque si nos cuidan a nosotros, cuidan a los trabajadores de la salud. Menos contagios, los compañeros de la salud van a poder atender mejor a toda la ciudadanía, ¿no?, en su conjunto. Totalmente, sí, totalmente, Esther, la verdad que muy muy real lo que nos está contando, porque es así, ¿no? Es así. ¿Cómo irá a ser si hay un caso? ¿Se va a tener que suspender el curso entero? Y se tendrá que aislar también todas las familias. Digo, es muy compleja la situación. Las burbujas, dentro de todo, venían funcionando bien. Y sobre todo en primaria. Eso. Y sobre todo en primaria. Porque en la secundaria, la verdad, que era un ir y venir, los chicos de una esta semana, a lo mejor, son muy pocos los que pueden haber tenido una semana completa de clases en la secundaria, ¿no? Uh-huh. Pero en la primaria sí se venía trabajando muy bien. Eran 12 chicos, 15 chicos, 17 chicos. Recuerden también esto, ¿no? Nosotros siempre decimos la mitad y pensamos que son 15, pero los grupos de hace muchos años, a ver, ya no son 30 chicos, 28 chicos en el aula, ¿eh? Tenemos de 37, 41. Entonces, si es la mitad, son 20 chicos, 17 chicos que están en el aula. Que para el distanciamiento, metro y medio se podría lograr, ¿no? Y que si ese chico, la mamá veía que tenía un poco de esto, una cosa, me lo mandaba, entonces eran niños, y se ha podido tener una sistematización en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la primaria. Uh-huh. Ahora, cuando el docente tenga los 35 chicos, cuando no puedan ingresar al aula, porque yo no sé si todos tenemos conciencia, yo digo que los papás sí, los papás llevamos los niños a la escuela, sabemos cómo está el aula de un hijo, que si tiene o no tiene, que si los bancos entran o no entran. Entonces, ante esta realidad, pregunto, ¿estamos cuidando al docente? ¿Estamos cuidando a los niños? ¿Somos criteriosos? Va a ser, además de decir, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que solo discutía con algunas directoras de primaria, de educación privada, decían que en realidad ha sido mucho más exitoso tener las burbujas para ese proceso, porque la maestra podía realmente dedicarse, si tenías un grupo de 17 en una semana, podía dedicarse especialmente a cada uno y podía llegar a tener los logros o los avances mucho más rápido y mucho mejores que cuando tenés el curso completo. Bueno, ahora la locura está en que ya volvieron al primer ciclo, ¿no? Uh-huh. Y ahora nos estamos enterando en esta semana que el lunes de la semana que viene, es probable que vuelvan todos los cursos, porque como ya están todos vacunados con la doble dosis, quieren que vuelvan todos. O sea, Mendoza no tiene pandemia. Mendoza va a empezar con su habitual espacio de chicos en escuela. Hay algo que también que yo siempre digo, que el factor transporte público. Si habían los chicos en la secundaria, en realidad yo creo que había mucho contagio porque iban en el transporte público. Uh-huh. Ahora que tenía 15, 17, 12 chicos en el transporte público, que iban una semana y después la otra semana iban los otros dos. Ahora vas a tener el doble, 30, sí, 24, 27, 35 chicos en el transporte público. Que ya vienen en las horas pico, a las 8 de la mañana, a las 7 y media, vos los ves y vienen de uno. A las 6 de la tarde, cuando están regresando a sus casas, vos los ves que van de uno. Claro. Entonces, la verdad que esto va a traer consecuencias graves. Como lo está trayendo ahora, que está subiendo el número de casos después de la juntada del día de la mina, ¿no? Uh-huh. Sí, repasábamos el del día lunes y eran 400 y tantos, y sí, se ve para ser un día lunes un número elevado, lo decíamos más temprano. Esther, bueno, es muy complejo, ¿no? Y algunas escuelas también han dicho, bueno, no están las condiciones, han esperado el transcurso de esta semana para adecuarse a esto, ¿no? De la presencialidad absoluta. En la escuela de gestión privada también ha pasado lo mismo, ¿no? No, en la escuela de gestión privada el tema es que acá hay una demanda también, ¿no? Que es la mirada de los padres, que son los que pagan las cuotas, y que además también es la mirada del gobierno que hace presión sobre las privadas para llevarnos a hacer la prueba piloto, ¿no? Uh-huh. En el gobierno. Yo siento eso, el gobierno insiste con llevarnos a nosotros hacia la presencialidad para poder ser la prueba piloto de todas estas estadísticas que les tienen que dar. Interesante eso que menciona, ¿no? Otra presión se ejerce sobre las escuelas de gestión privada, ¿no? Y no es menor también mencionarlo, Esther. Sí, totalmente. Uh-huh. Esther, le agradecemos mucho, la verdad. Vamos a ver cómo se da esta semana, seguramente hablaremos. Y qué importante lo que nos mencionaba y nos daba a conocer, ¿no? Esto de que el lunes próximo se quiere la presencialidad absoluta en todos los niveles. Totalmente. Bueno, veremos cómo se dando. La verdad que es preocupante. El ministro de la Nación también, de Educación, ha dicho que es responsable arrancar de esta manera este mes. Exactamente. El mismo ministro Trotta, que fueron, fíjate que hubieron dos personas que no adhirieron al Consejo Federal de Educación. Dos personas, perdón. Dos regiones. Mendoza y Cava. O sea, no es casual lo que están haciendo. No es casual. No tenemos que ser tan inocentes. Tenemos que salir a denunciar este tipo de cosas. Son lugares que no están cuidando a la ciudadanía. Que no la están cuidando. Y que estamos siendo nuevamente, ¿sí?, estas pruebas piloto para ver las estadísticas. El tema está en que acaban a perder vida. Vamos a perder vida. Muy complejo. Esther, le agradecemos mucho, no la molestamos más y seguramente hablaremos en un futuro. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Buen día.